Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 5 minutos, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y ya estamos a viernes de fin de semana. Espero que todos estén muy felices, muy contentos, que se hayan despertado con el pie derecho y con mucho ánimo, con mucha energía y con mucha felicidad en sus corazones. En estos momentos tenemos una temperatura actual de 36 grados Fahrenheit. Está frío, entonces las personas que todavía no salen de sus casitas y me están escuchando en su celular, por favor, hay que prepararse y salir muy abrigados. Tenemos un viento que corre una milla por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 46 grados, mínimas de 30, con cielos parcialmente soleados. Para el día de mañana, sábado, se esperan máximas de 45, mínimas de 30, con cielos soleados. Para el día domingo se esperan máximas de 47, mínimas de 34, con cielos parcialmente soleados. Hay una probabilidad de un 10% de que caigan precipitaciones. Para el próximo lunes se esperan lluvias, un 90% de probabilidad, con temperaturas máximas de 36, mínimas de 24. Recuerden que el día de ayer el pronóstico nos decía que esa lluvia probablemente iba a convertirse en nieve, entonces va cambiando. Ahora nos está diciendo que se va disipando las probabilidades de nieve, así que son noticias buenas, pero pues igual no se confíen porque ya saben que todo puede cambiar. Para el próximo martes, que también se esperaba el día de ayer que cayera nieve, pues ahora nos informa que no, que también se esperan probabilidades de precipitaciones, probabilidades altas, un 90%, con cielos nublados, con temperatura máxima 34, mínimas de 30. Y les puedo adelantar que ahora nos ha cambiado para lluvias para la próxima semana en lugar de nieve. Y para el día de Thanksgiving, pues sí sigue, ahí sí sigue la probabilidad de nieve, pero ya de una manera diferente a la que nos había pronosticado el día de ayer y días anteriores. Se espera lluvia, un 90% para el día de Thanksgiving, día jueves 28 de noviembre, con probabilidad de lluvia y nieve débiles, con máximas de 42 y mínimas de 32. El día viernes tienen la misma probabilidad, el próximo sábado y domingo, pues ahí sí nos dice que totalmente se espera nieve. Lo que pasa es que va a haber un cambio de temperatura el próximo lunes. Yo digo que sí va a nevar el próximo lunes porque la temperatura va a estar muy bajas y el martes muy probable también que caiga nieve. El día miércoles y jueves aumenta un poquito la temperatura, entonces eso pienso que va a ayudar a que la nieve sea ligera, pero pues todo puede cambiar, todavía nos falta fin de semana, entonces es muy probable que la nieve se vaya aislando. Veremos qué pasa. Por si o por no, ustedes ya estén preparados, manejen con mucha precaución, sobre todo el día de Thanksgiving. Y les recuerdo que va a haber retenes de la policía para tratar de encontrar a gente que esté manejando ebrio, que esté manejando con alcohol, con más del límite del establecido aquí en Utah. Recuerden que el límite es mínimo, entonces pues yo les recomendaría que mejor si van a tomar y van a tomar fuera, tomen un Uber, tomen un taxi, tomen un Lyft o cualquiera de estos servicios que te llevan a tu casa o con tus amigos, pero no conduzcas y vayas tomado, o si de plano no puedes, pues toma mejor en tu casa y no salgas, ¿no? Esa es la recomendación, y así te evitas cualquier problema con las autoridades, previenes cualquier percance que podrías llegar a ser fatal. Sabemos que hay mucha gente que ha muerto por accidentes en las que los conductores van ebrios. Entonces, por eso es que están tomando estas medidas. Quieren prevenir que la gente, pues, se pase, ¿no? Se pase de copitas. Entonces, ya saben, con esto me voy a ir a una pequeña pausa musical. También quiero felicitar el día de hoy a todos los músicos, a todos los cantantes. Hoy es el día del músico. Entonces, muchas felicidades a cada uno de ustedes, los que nos alegran los días con las canciones, con todo lo que hacen, ¿no? Para que podamos escuchar bonita música. También especial, pues quiero mandar una felicitación a mi papito, que pues ya está en el cielo, pero que sé que por allá anda cantando y que está muy feliz disfrutando de su cumpleaños allá, pues, en el reino de Dios. Entonces, muchas felicidades a todos los músicos y cantantes, que la pasen increíble, que canten mucho, que alegren mucho los corazones de sus seres queridos, de sus amigos y de toda la gente que tenemos la oportunidad de escuchar bonita música, ¿verdad? Y bueno, ahora sí, me voy a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Sin él, como antes de que fuera mío, definitivo yo no sé. Una semana y será un mes. ¿Qué pasa a mí así me muero? Suspirando en el vacío. Y ya no quiero ser tan débil como el viento cuando la tormenta se ha ido y ya no sopla y está frío. Sin tu calor no te pido que traigas flores, tampoco que me des bombones. Sin darnos cuenta, definitivo este dolor que me condena y me lastima. Será la suerte quien decida si me mejoro o me domino. Y ya no quiero ser una hoja de papel que se escribe día a día solamente con tu tinta. Te digo mi amor, no te pido que traigas flores, tampoco que me des bombones. We'll be right back.

¿Por qué Siria acusa a Trump de robarse su petróleo? Mientras Donald Trump dice que Estados Unidos espera ingresos millonarios provenientes del petróleo sirio, Bashar al-Assad lo acusa de estar robándoselo. Y Rusia, uno de los principales aliados de al-Assad, calificó las palabras de Trump como un acto de bandolerismo estatal internacional. Pero ¿quién controla realmente la producción actual de petróleo de Siria y quién se beneficia de ella? ¿Y por qué al-Assad acusa a Trump de robárselo? Aunque la Casa Blanca anunció el retiro de sus tropas del norte de Siria en octubre, no tardó en afirmar que retendría cerca de 500 soldados para resguardar las instalaciones petroleras con ayuda de fuerzas kurdas, las principales beneficiarias de producción actualmente. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Mark Esper, detalló que las tropas estadounidenses permanecen en el norte de Siria para proteger las instalaciones, no solo de los combatientes del autodenominado Estado Islámico, sino también del gobierno ruso y del régimen sirio. Efectivamente, las fuerzas rusas están ayudando a Damasco a tratar de recuperar el control de las instalaciones petroleras del país. Los dos países firmaron un acuerdo bilateral de cooperación energética en el 2018 que otorga derechos exclusivos a Moscú para reconstruir el sector petrolero y gasífero sirio. Por su parte, Trump no ha ocultado su propio interés en beneficiarse del petróleo que sus tropas están protegiendo. El sector petrolero y gasífero ha contribuido enormemente a los ingresos del gobierno de al-Assad, a pesar de que su país cuenta con reservas relativamente pequeñas en comparación con las de otros países en Medio Oriente. En el 2018, Siria contaba con una reserva estimada en aproximadamente 2.500 millones de barriles de petróleo. La vecina Arabia Saudita tenía alrededor de 297 mil millones, Irán 155 mil millones e Irak 147 mil millones. La mayoría de los campos petroleros sirios se concentran en la provincia de Deir ez-Zor, en el este, cerca de la frontera iraquí. Pero su producción petrolera se ha derrumbado desde que comenzó el conflicto en el 2011. Y Xi dice que China quiere un acuerdo con Estados Unidos, pero puede defenderse. Beijing quiere trabajar para cerrar un acuerdo comercial con Estados Unidos, pero no tiene miedo de defenderse, dijo el presidente de China, Xi Jinping, el día viernes, reforzando el tono optimista adoptado en los últimos días. Xi dijo a una delegación comercial estadounidense que su país tiene una actitud positiva hacia las conversaciones. Dijo que, como siempre hemos dicho, no queremos comenzar la guerra comercial, pero no tenemos miedo, señaló Xi. Cuando sea necesario nos defenderemos, pero hemos estado trabajando activamente para tratar de no tener una guerra comercial. Queremos trabajar para un acuerdo de fase 1 sobre la fase del respeto mutuo y la igualdad, agregó Xi ante el grupo. En la delegación del Foro Nueva Economía de Bloomberg, que se celebró esta semana en Beijing, estaba el exsecretario de Estado Henry Kissinger, el exsecretario de Tesoro Han Paulson y el exrepresentante comercial de Estados Unidos Mike Froman, entre otros dignatarios. Durante la reunión en el ornamento Gran Salón del Pueblo en Beijing, Xi reiteró la postura china de que un acuerdo requiere respeto mutuo e igualdad. ¿Cómo un nuevo cambio inmigratorio afectará a los bienes raíces en el sur de Florida? Importantes cambios en un programa federal que ha alimentado el desarrollo de los bienes raíces en el sur de Florida durante casi 3 decenios entran en vigor este día jueves. El programa de visas EB-5 para inversionistas, que ofrece a los inmigrantes de alto patrimonio una oportunidad de invertir en proyectos de bienes y raíces en Estados Unidos, ha cambiado de la residencia permanente. Ahora será más costoso para los inversionistas extranjeros. En vez de tener que invertir $500,000 en áreas específicas de empleo, proyectos ubicados en zonas rurales aprobadas por el gobierno federal o lugares que tengan un índice de desempleo elevado, según un comunicado del Servicio de Ciudadanía e Inmigración, ahora tendrán que invertir $900,000. Las exigencias de inversión en proyectos fuera de esas zonas aumentan de 1 millón a 1.8 millones para compensar la inflación. Los cambios al programa, que ha traído miles de millones de dólares al sur de Florida en inversiones extranjeras a lo largo de los años, han hecho que algunos inversionistas se apresuraran antes que el costo casi se duplicara. João Costa, de Curitiba, Brasil, es uno de ellos. Esta persona dijo que cuando su esposa vio que estaban aumentando las cifras, solicitaron la visa, dijo Costa, cuya inversión iría a un hotel en Orlando, cerca de SeaWorld. Los $500,000 pagarán 100 empleos a través del hotel en el que invirtió. Ahora que los cambios son definitivos, a los urbanizadores locales les preocupa cómo afectará esa actividad, así como la inmigración. Y en México matan a 10 mujeres al día. La capital ahora está en estado de alerta. Este año, al menos 50 mujeres han sido asesinadas en la Ciudad de México, según cifras oficiales, aunque se teme que el número real sea mucho mayor. Pero solo hasta este jueves, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, la primera política en liderar la mayor ciudad del país, decidió decretar la alerta por violencia de género, un mecanismo establecido hace 4 años a nivel federal para dedicar más recursos a la protección de mujeres y niñas, así como para aprobar con mayor urgencia leyes o medidas preventivas. Su anuncio representa un aparente cambio de postura en comparación a hace unos meses. En septiembre, un tribunal ordenó al gobierno local declarar el mecanismo después de que lo exigieran en multitudinarias protestas realizadas con el lema "No me cuidan, me violan". Las manifestaciones crecieron en parte porque apenas una semana se acumularon acusaciones de que oficiales de policía habían abusado sexualmente de mujeres. En uno de los casos, el presunto abuso sería una violación tumultuaria perpetrada por 4 policías. Pero en ese entonces, Sheinbaum rechazó declarar la alerta y anunció más bien un plan con acciones de políticas públicas, entre ellas la instalación de botones de pánico en las calles y hacer campañas de concientización sobre acoso y cómo denunciar. Este jueves, Sheinbaum cambió su tenor. "Tengo que enfrentar la realidad", dijo. "Como mujer, comparto el enojo e inconformidad y a veces la impotencia de muchas habitantes en la ciudad", fue lo que agregó. La Ciudad de México es el cuarto peor estado del país en cuanto a homicidios de mujeres, con 50 femicidios registrados tan solo este año, según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Además, hasta octubre ya había 1.207 denuncias de violación y más de 3.400 denuncias públicas por agresiones sexuales. Y en una demanda, McDonald's pone en peligro a empleados. Un grupo de empleados de 13 restaurantes de McDonald's en Chicago presentó una demanda el día de ayer en la que dice que la búsqueda de ganancias por parte de la compañía pone a los trabajadores en peligro diario de ataques físicos por comensales violentos. En la demanda presentada en la Corte del Condado Cook, los 17 trabajadores dicen que McDonald's no los ha protegido de lo que llaman un patrón de violencia a nivel de la ciudad y nacional, y que la policía responde a más de 20 llamadas de emergencia diarias en los restaurantes de cadena en Chicago. Citan varios ejemplos de violencia, incluyendo un incidente en el que un comensal golpeó a un empleado con un cartel. y otro en el que un comensal orinó sobre un empleado. McDonald's ha fallado a nivel sistémico a la hora de proteger a sus empleados de violencia en el lugar del trabajo, dijo Danny Rosenthal, abogado de los trabajadores. En todo el país, los trabajadores de McDonald's son amenazados regularmente, agredidos y heridos por comensales. McDonald's no respondió directamente a las acusaciones de la demanda, pero dijo en una declaración que se toma seriamente su responsabilidad de proveer y fomentar un ambiente de trabajo seguro para los empleados y junto con sus franquicias continúa invirtiendo en programas de entrenamiento que propugnan por un ambiente seguro para empleados y comensales. La demanda dice que en su intento de aumentar ganancias, McDonald's ha tomado medidas que hacen que trabajar en sus restaurantes sea más peligroso, como rebajar y eliminar barreras físicas junto a los mostradores de cajas. Y Trump firma ley de financiación a último momento para evitar un nuevo cierre de gobierno. El presidente Donald Trump firmó este jueves in extremis una medida de financiación a corto plazo para evitar un nuevo cierre de gobierno. La firma del mandatario llegó poco antes de que a medianoche acabara el plazo para aprobar la ley de gasto. En este caso, permitirá al gobierno asignar fondos hasta el 20 de diciembre. La Cámara de Representantes emitió el pasado lunes un proyecto de ley de financiamiento temporal que se pueda aplicar a todas las oficinas del gobierno federal. El objetivo de los legisladores era evitar un cierre de gobierno y dejar margen hasta el 20 de diciembre para tratar de detallar a qué destinar los más de 1.400 millones de dólares de gastos inacabados. La demócrata neoyorquina Anita Lowey, que presentó la medida, dice que es necesaria para mantener abierto el gobierno mientras que trabajan para completar el proceso de asignación. Y en información deportiva, Uriel Antuna está fuera del Galaxy y Chivas sonríe. Le dicen Chivas y se sonríe. Ahora quizá todo tiene más sentido. Uriel Antuna ha quedado oficialmente de Los Ángeles Galaxy luego de que el club actualizara la situación de su plantel para la temporada 2020 de la MLS. Se acabó el préstamo con el mediocampista Uriel Antuna. Fue la escueta pero definitiva información que presentó el equipo angelino a través de su página de internet, donde también confirmó que ya no hay contrato con Zlatan Ibrahimovic, mientras que acreditó a Jonathan Dos Santos como parte del roster para el próximo año en el fútbol de los Estados Unidos. El brujo ha sido fuertemente vinculado con el equipo rojiblanco en las últimas semanas y él ha respondido positivamente ante los rumores con el famoso club mexicano, el cual se estima debería pagar cerca de 12 millones de euros al Manchester City, dueño de la carta del jugador. Se espera una fuerte inversión del Guadalajara para el próximo año, donde Antuna, uno de los máximos goleadores con la selección mexicana en el 2019, sería el buque insignia en la renovación. Y en la NFL confirman suspensión indefinida para Myles Garrett, pese a que presentó una apelación en la que aseguró que el quarterback de los Pittsburgh Steelers, Mason Rudolph, lo atacó con insultos racistas. La NFL confirmó la suspensión indefinida para el ala defensiva de los Cleveland Browns, Myles Garrett. Garrett podría solicitar su reinstalación a los Browns una vez que termine la temporada, pero además tendrá que pagar una multa de $45,623, lo cual no estaba contemplado en la primera sentencia. Otro involucrado en la bronca del pasado jueves en Cleveland fue el centro de los Steelers, Maurik Pouncey, a quien por el contrario le fue reducido el castigo de 3 a 2 juegos, pero le fue confirmada la multa de $35,096. A quien le fue ratificada la suspensión de un encuentro fue al liniero defensivo de los Browns, Larry Ogunjobi, quien no jugará un partido pero no será multado.

tú dices, yo descendí del mono, yo descendí del chango, todos descendemos de los monos y etcétera, etcétera. Hay mucha gente que se molesta, ¿verdad? Y hay mucha gente que dice, no, yo no descendí de ellos, yo no soy un chango, yo no soy un animal. La evolución, pues, nos ha dicho, ¿no? A través de los científicos, a través del conocimiento, que sí descendemos de los monos. Pero aquí en esta información que les traigo es acerca de por qué es incorrecto decir que descendemos de los monos y otras cositas que quizás no sabías sobre la evolución humana. Así que ahorita te voy a decir para que ya uno no se moleste, o para que la gente que se molesta a la próxima que digas, pues tenga uno más prudencia, ¿no? Y bueno, pues también la otra información que te tengo es de tecnología, y voy a empezar con ella. Se trata de Gmail, que ahora podrás hacer mucho más en Gmail desde tu celular. Muchas de las funciones para utilizar el Gmail es a través del browser, o sea, de la computadora, del browser de la computadora, y es un poquito más difícil hacerlo con el celular, ¿verdad? Algunas de las funciones. Y ahora, si Gmail es tu mejor aliado, ya sea para el trabajo, para la escuela, para los amigos, pronto podrás hacer mucho más gracias a una nueva actualización del app de Gmail, tanto para iOS y para Android. En marzo, Google anunció una actualización para Gmail que permitiría a los usuarios confirmar asistencias a eventos, navegar a través de un catálogo, llenar cuestionarios, responder mediante comentarios dentro de un correo electrónico, todo con el fin de reducir el número de pestañas y facilitar las tareas de todos los usuarios. Y esta actualización fue integrada a Gmail en web, pero todavía no estaba disponible en su versión móvil. O sea, lo podías utilizar en la computadora, a través del browser, a través del buscador, y no a través del celular. No del buscador, del browser, ¿ok? Bueno, ahora Google se refiere a esta actualización como un Gmail dinámico, el cual permite a los usuarios gestionar diferentes tareas desde el interior de los correos sin tener que abrir el navegador o una aplicación adicional. Y esta versión de Gmail estará activada por defecto desde... desde ya. Ya está activada, así que si no tenemos instalado pues la aplicación de Gmail, pues yo creo que es una buena oportunidad para descargarla y ver pues todo el funcionamiento. Entonces... ya lo puedes activar, ya está activada, ya lo puedes abrir más bien. Puedes activar o desactivar los correos dinámicos. Hay varias cosas que puedes hacer, por ejemplo, abrir el app de Gmail en tu teléfono o en tu tableta. Puedes presionar el icono del menú colocado en la esquina superior izquierda, dar clic en la configuración, después vas a presionar tu cuenta y así puedes activar o desactivar la opción habilitar correos electrónicos dinámicos, y así vas a obtener pues todo esto nuevecito que puedes hacer a través de tu celular. Así que ya sabes, si quieres, si tú puedes, utiliza Gmail. La verdad a mí me gusta, me encanta Gmail, sobre todo cuando trabajas con páginas web y necesitas pues que tus mensajes que te llegan a través de las páginas, a través de los formularios, pues lleguen a tu cuenta directa. Hotmail te la bloquea, entonces tienes que usar otras cuentas aparte de la de tu servidor, de tu cuenta de hosting. Entonces cuando uno quiere pues recibir los emails o los mensajes directamente al correo principal, a veces es difícil a través de las cuentas de Hotmail, por ejemplo. Entonces Gmail es una muy buena opción porque no te bloquea y te permite recibir los correos a través de las páginas web. Entonces yo creo que ya saben quién va a instalar Gmail en su celular, o por lo menos lo va a activar. Ya lo tengo descargado, pero no lo no he ingresado como usuario. Y bueno, en otra información, la que les decía, porque es incorrecto decir que descendemos de los monos, y otras cuatro cosas que quizás no sabía sobre la evolución humana. Este 24 de noviembre, en dos días más, se cumplen 160 años desde la publicación de El origen de las especies, el libro en el que Charles Darwin estableció las bases de la teoría de la evolución por selección natural. Pero ¿cuánto sabemos sobre la historia de nuestra especie? ¿Y por qué es un error decir que descendemos de los monos? Bueno, pues en BBC Mundo tienen unos datos, 5 datos que tal vez pueden resultarte sorprendentes sobre la evolución humana. La número 1, no descendemos de los monos. Los humanos modernos, en la especie Homo sapiens sapiens, no evolucionó de los monos, sino que comparte un ancestro común con ellos, ¿ok? O sea, que los Homo sapiens sapiens, que somos nosotros, no fuimos evolucionando así directamente del mono, sino que tuvimos algo así como una mezcla, ¿no? Un error muy común es pensar que descendemos de los monos, y ese error hace que mucha gente niegue la teoría de la evolución, explicó a BBC Mundo el paleontólogo español José María Bermúdez de Castro. Para empezar, lo que dijo este coordinador es que es mejor afirmar que somos una especie más del orden primates, dijo el coordinador del programa de paleobiología del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana de Burgos y codirector del proyecto de investigación y excavaciones en los yacimientos de la Sierra de Atapuerca. Este linaje de primates comienza su historia evolutiva hace unos 7 millones de años. En ese tiempo, un ancestro común con los chimpancés divergió en los dos linajes diferentes, y seguramente por cuestiones climáticas. El linaje que dio lugar a los chimpancés, Pan Panicus y Pan Trogloidites, se quedó en el oeste de África. El linaje que a la postre dio lugar a la humanidad actual evolucionó en el sur y en el este de África. Bermúdez de Castro agregó que compartimos cerca de un 99% de nuestros genes con los chimpancés, pero la diferencia, aproximadamente de 1.2%, es importante, pues que tenemos entre 20.000 y 25.000 genes operativos. Deberíamos reflexionar sobre nuestra estrecha relación con estos primates, nuestros primos hermanos, para que me entiendan, ¿no? Y eso también lo dijo el científico español. El número 2, más de la mitad de tu cuerpo no es humano. Se estima que cerca de la mitad del cuerpo humano está compuesto por células humanas, pero el resto es una mezcla de bacterias, virus y hongos que componen lo que se conoce como el microbioma. Ese microbioma, que es tan peculiar de cada persona como su huella digital, influye en una gran variedad de funciones que van desde la digestión al sistema inmunológico. O sea que eres un 43% humano según las estimaciones más recientes, y todo lo demás somos bichos y bacterias, si cuentas todas las células. Eso lo señaló el profesor Rob Knight de BBC en el 2018 de la Universidad de California de San Diego. Si pensamos en términos genéticos, las cifras son aún más sorprendentes. Microbiólogos de la Escuela de Medicina de Harvard y del Centro Joslin de Diabetes analizaron el ADN de unas 3.500 muestras de la boca e intestinos. Y los resultados de trabajo publicado este año en la revista Cell Host and Microbe indicaron que habían cerca de 46 millones de genes bacterianos, 24 millones en el microbioma de la boca y 22 millones en los intestinos. Imagínense, estamos llenos de microbios, bueno, de genes bacterianos, eso es lo correcto, ¿no? El número 3, estamos llenos de vestigios evolutivos. La evolución es un proceso que puede ser muy lento, y algunos de sus vestigios pueden permanecer mucho tiempo después de que dejan de cumplir una función. Un ejemplo es el apéndice, ¿no? El apéndice, que habría cumplido en nuestros antepasados una función relacionada con la digestión de la celulosa de las plantas. Por eso es que cuando, y ustedes ya saben, ¿no?, que el año pasado ya voy a cumplir un año, con el favor de Dios, el 19 de diciembre, que tuve una cirugía de emergencia del apéndice. Entonces, cuando a mí me operaron, antes de que me operaran, me habían dicho una enfermera, otro enfermero, no recuerdo si era doctor, que era, que no tenía el apéndice tampoco, y me dijeron, no, yo tampoco la tengo, y no me ha causado nada mal. Después el cirujano me dijo igual, que la apéndice en realidad no saben para qué sirve. Es lo que yo entendí, no me lo dijeron así, pero no saben cuál es la función. Obviamente hemos escuchado que nos ayuda para combatir los virus, las bacterias y pues todas estas infecciones nos ayuda. Pero una vez que se infecta, pues no te sirve de nada, ¿no? Entonces, me habían comentado de que no iba a tener efectos secundarios. ¿Por qué? Porque prácticamente estaba de adorno, así me dijeron. Así me lo dijeron, ¿eh? No creo que realmente esté de adorno, pero sí me puse a investigar un poquito y exactamente decían que el apéndice cumplió una función tal vez a través de la evolución en tiempos pasados, y aquí nos los están confirmando, por lo menos nos están dando una respuesta, ¿no? Nos dice que la evolución es un proceso que puede ser muy lento y algunos de sus vestigios pueden permanecer mucho tiempo después de que dejan de cumplir su función, o sea que puede estar ahí pero ya no lo necesitas, como dice aquí el apéndice, que habría cumplido en nuestros antepasados una función relacionada con la digestión de la celulosa de las plantas cuando comíamos esas plantas. Tal vez también por eso, o sea, cuando uno come demasiada verdura, sobre todo los veganos, ¿no? Pues es indispensable, yo creo, tener el apéndice, ¿no? Otro ejemplo es el de las muelas del juicio, ¿no? Uno dice, ¿para qué necesito las muelas del juicio hoy en día? ¿Qué es lo que hacen? Vamos con el médico a que nos lo saquen. ¿Por qué? Porque duele. ¿Por qué? Porque no los necesitas. ¿Por qué? Porque te causa caries, te mueve los dientes, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, para los que pues ya tienen las muelas del juicio, yo nomás tengo una sola muela del juicio que me salió y que todavía está creciendo apenas. Y bueno, pues esas son de las cosas que uno no se pregunta, ¿no? Constantemente uno dice, me salieron las muelas del juicio, pero antes tenían pues una finalidad, una función. Antes se comía pues la carne así, pura, cruda, con huesos y todo, pues necesitabas esos dientes extras y fuertes, ¿no? El coxis es considerado, bueno, las muelas del juicio eran útiles antes para moler alimentos fibrosos. Fibros, ya ves que te comías la carne cruda, como te digo. El coxis es considerado también un vestigio evolutivo que en el pasado contribuyó a mantener el equilibrio. El coxis es el vestigio de una cola que en el caso de los embriones humanos aparece hacia el final de la cuarta semana del desarrollo embrionario para desaparecer en el inicio de la octava semana. Y si te erizas cuando sientes frío o cuando tienes estrés o te das calofríos, eso significa que tus fibras musculares, conocidas como arrector pili, se están contrayendo en forma involuntaria, lo que seguramente te dará escalofríos. Si eres un animal en su medio silvestre, que se te pongan los pelos de punta puede ser útil, ya que tus pelos pueden atrapar más aire para retener calor, o puedes parecer más grande lo que eres, lo que podría desanimar a tus predadores. Pero en el caso de los seres humanos, nuestros arrectopili no proveen ninguno de esos beneficios que va a proveer nuestros vellitos tan chiquitititos. Bueno, antes éramos tal vez más peludos, ¿verdad? Más peludas. Y bueno, el número 4, ya para finalizar. Nuestra especie surgió hace unos 300.000 años. La historia de nuestros orígenes está cambiando constantemente a medida que se descubren nuevos fósiles. Nuestra especie Homo sapiens surgió en África hace algunos más de 200.000 años. Algunos investigadores piensan que ciertos fósiles de un yacimiento de Marruecos en Jebel y Hout ya pertenecían a nuestra especie. Esos fósiles tienen 315.000 años de antigüedad, explicó Bermúdez de Castro. Con independencia de este debate, en las cifras no se conocen cambios importantes en el medio ambiente de África en esta época de Pleistoceno. Las glaciaciones afectaron el hemisferio norte y tuvieron repercusión por el debilitamiento de la especie Homo neerlandensis. Y bueno, ya me voy a ir rápidamente al número 5 y que nos dice pues que no hemos dejado de evolucionar, aún seguimos adaptándonos al mundo que nos rodea, que es un ejemplo de esto pues es la rápida extensión en las últimas 100 generaciones del Reino Unido del gen de tolerancia al azúcar en la leche, o sea, la lactosa. Se estima que hace unos 11.000 años los humanos adultos no podían digerir la lactosa. Inclusive habemos algunos que pues nos cae mal. Todavía no hemos evolucionado muy bien. A medida que los seres humanos en ciertas regiones comenzaron a depender de la producción lechera para alimentarse, sus cuerpos se fueron adaptando a digerir ese alimento que antes era tolerado solamente por los niños. Y en regiones de la larga tradición de producción de lácteos como Europa, la población es mucho más tolerante a la lactosa que, por ejemplo, en Asia. Entonces, pues, ya nada más para finalizar, pues no hemos dejado de evolucionar, eso es bueno. Vamos a paso lento, pero seguro, a ver qué pasa después, ¿no? Muy interesante lo que aprendimos el día de hoy, por lo menos yo, que no tenía pues este conocimiento acerca, por ejemplo, del coxis. Sí, ya sabía más o menos lo del apéndice, pero por la experiencia que tuve, ¿no? Pero es muy interesante acerca de los vellitos y, bueno, todo, las muelas del juicio, etc. Bueno, con esto me voy a ir directamente con el tema del día. Me excedí un poco en el tiempo, así que los dejo rápidamente con el tema y ahorita volvemos. De la mañana con 30 minutos y el tema del día en la lectura hablamos sobre el sacrificio de la unicidad, que es el apartado 1 del capítulo 26 que nos habla de la transición. Nuevamente en este apartado es una invitación para cada uno de nosotros para dejar de aprisionar a nuestro cuerpo y al de toda la gente que está a nuestro alrededor. Es una manera de liberarnos y de reconocer, ¿no?, que en cada uno de nosotros hay más que un cuerpo y somos más que un cuerpo. Mientras le demos tanta importancia al cuerpo, al personaje, a la identidad que le hemos dado, a los juicios que hemos puesto, a las etiquetas que hemos puesto también, pues mientras sigamos haciendo eso nos estamos sacrificando y podemos sentir ese sentimiento, ¿no?, de que algo se nos está quitando de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque si tú pones calificaciones, si tú pones juicios, por ejemplo, en una persona y dices, esta persona es grotesca, o esta persona es gritona, o esta persona es mala, si nosotros ponemos eso, hacemos una separación en la que estamos diciendo, ok, si esta persona es mala, es porque tengo en otro concepto alguien que es mejor, alguien que es buena, o en el que yo me incluyo que soy buena y por eso la otra persona es mala. Pero ¿de dónde viene esa calificación? Viene de la pues descripción que nosotros le hemos dado. Así como le describimos las cosas, así como decimos este árbol es verde con flores rojas y así, así hacemos nosotros lo mismo con todas las personas que están a nuestro alrededor. Empezamos a crear personajes y empezamos a ponerles etiquetas y ya no se las quitamos y pensamos que eso es lo correcto. ¿Por qué? Porque en el transcurso de nuestra vida lo hemos hecho constantemente, pero eso no quiere decir que sea real, y eso no quiere decir que realmente eso es lo que nos va a proteger, ¿no?, del mal. Y cuando digo del mal es entre comillas, ¿no? Porque el día en que nosotros dejemos a un lado el sacrificio, pues vamos a estar en unicidad. De hecho, por eso se llama el tema, el sacrificio de la unicidad. A veces pensamos que el estar en unión todos, en aceptarnos los unos a los otros, en aceptar todo lo que tú estás viviendo, pues requiere un sacrificio. Requiere, ah, no, entonces tendré que cambiar muchas cosas en mi vida. De ahí es donde vienen todas esas preguntas, ¿no? Sí, suena muy bonita, pero es difícil. Tengo tantos años y tengo unas ideas muy erradas, o tengo unas ideas que no sé cómo deshacerlas. Eso es ego, es no quererse desprender, eso es querer sentir o sentir que estás haciendo un sacrificio para cambiar, cuando no es así. Lo que estamos haciendo, ese sacrificio realmente es una liberación de todas esas cadenas, las que vamos cargando y que pesan mucho, pero decimos, no, es un sacrificio quitármelas. Si lo vemos desde otra perspectiva, nos daremos cuenta que es una liberación, no es un sacrificio, la unicidad. Entonces, el mundo que estamos viendo por lo general está basado en el sacrificio de esta unicidad. ¿Por qué? Porque es la imagen de una total desunión y de una absoluta falta de apariencia, una falta de unidad, perdón. Y alrededor de cada entidad se erige una muralla tan sólida en apariencia. Es cuando le ponemos ahí un muro a cada persona, a cada situación, y decimos, de aquí no me pasen, de aquí hasta aquí llego, no me digan algo porque entonces sí no sé cómo voy a reaccionar. No, vida, no me des esto porque no sé cómo voy a reaccionar. Y nos enfrascamos, ¿no? De ahí es donde viene la depresión, de ahí es donde viene la ira, de ahí es donde viene la angustia, de ahí es donde viene la desesperación, de ahí es donde viene el miedo. Al poner este muro, es como si nos metiéramos en un solo cuartito en el que pusimos todas las paredes, un techo y no hay ventana ni nada, y no quiero salirme de aquí. Por favor, no me toquen, por favor, no me cambien mi vida, por favor, no me pongan esto que no sé cómo lo lideraría. Bueno, ¿cómo lidiar con ello? Entonces, si se fijan, suena a la vez como muy fuerte, pero si nos ponemos a pensar y realmente a ser congruentes con lo que estamos pensando y lo que estamos haciendo, pues nos daremos cuenta que eso que les estoy diciendo, pues es la realidad. Y lo hacemos simplemente porque no queremos cambiar. No queremos hacer algún cambio en nuestra vida porque no sabríamos cómo actuar. Ese es el pensamiento que viene del ego. Si yo cambio y ahora acepto a la persona que tal vez, entre comillas, más daño me ha hecho, la persona que más odio le tengo, a la persona que tal, si tú piensas que al darle amor y ya no lo ves con esos ojos de ira, con esos ojos de resentimiento, entonces dices, ahora ¿cómo lo voy a ver? Lo voy a ver con amor, pero ¿cómo voy a verlo con amor? Entonces uno sabe, ¿no? Que lo que está sintiendo pues no está bien porque no te está causando paz, pero no sabes cómo dar amor y sentirte en paz. Es tan simple como decir, ok, te acepto, no eres todo lo que yo he creado en mis pensamientos, vida, no es así como realmente la he descrito en mis pensamientos. Dices tú, mi vida es muy difícil, mi vida es muy, es muy angustiosa, mi vida está llena de miedos, está llena de tropiezos. Si la describes así, obviamente que vas a tener una sensación en la que no va a reinar la paz en tu vida, que no vas a poder disfrutar de este instante en el que pues ya tenemos todo lo que necesitas lo tienes solamente en este instante presente. No lo vas a tener en una hora, no lo vas a tener en un día, en una semana, en un año, en 3 años. Cuando tengas esto, cuando te cases, cuando tengas trabajo, cuando tengas un aumento de sueldo, cuando se regrese tu salud, cuando tengas un hijo, cuando tus hijos crezcan, no está ahí la felicidad, la paz, el amor, está aquí, porque eso es lo único que tenemos. es lo único que tenemos y hay que recordarlo constantemente. Y si nada más tenemos esto, pues vamos a vivirlo en unidad. Vamos a quitarnos todo pensamiento de sacrificio. Vamos a quitarnos todas esas murallas que hemos construido. Vamos a reconocer que en la justicia de Dios descansa amorosamente el Hijo de Dios. ¿Quién es el Hijo de Dios? Tú eres el Hijo de Dios. Aquí no hay nada que te pueda dañar. En este mundo no está contra ti, el mundo está para ti, la vida está para ti. Tu función especial es asegurarte de que la puerta se abra y que veas ahora desde esta nueva perspectiva tu vida, de modo que Dios y la luz de Dios pueda venir hacia ti y darte pues todo este conocimiento que se te ha olvidado, que se nos ha olvidado, de que la luz ha estado siempre con nosotros, de que el Espíritu Santo siempre está con nosotros, de que somos libres en todo, que podemos cambiar nuestra vida si cambiamos nuestros pensamientos. Entonces, como hijos de Dios, vamos a dejar a un lado el aprisionamiento y pues vamos a vivir libres, vamos a vivir en esta nueva vista de unicidad. No tengas miedo de amar a tu prójimo. A veces puede resultar confuso y decir, ¿puedo amar a esa persona que en mi concepto es mala? Claro que la puedes amar, porque si le quitas tu concepto, se queda un espíritu, se queda una persona, un cuerpo, pero sin descripción. Entonces lo ideal es no vernos como cuerpos, y cuando digo, entonces vamos a desaparecerle brazos y esto y lo otro de nuestra mente, no se trata de eso en sí, se trata de conectarnos realmente con el Espíritu Santo y darnos cuenta que todos estamos en esta misma luz, en esta misma unicidad. Vámonos rápidamente a la lección del día de hoy. Hoy nos toca la lección 270 y nos dice, hoy no utilizaré los ojos del cuerpo. Hoy no utilizaré los ojos del cuerpo. Pues más claro no puede ser, ¿no? Padre, la visión de Cristo es el don que me has dado, el cual tiene el poder de transformar todo lo que los ojos del cuerpo contemplan en el panorama de un mundo perdonado. Cuán glorioso y lleno de gracia es ese mundo. No obstante, ¿cuánto más podré contemplar en él que lo que puede ofrecerme la vista? Un mundo perdonado significa que tu hijo reconoce a su padre, permite que sus sueños sean llevados ante la verdad y aguarda con gran expectación el último instante de tiempo en el que éste acaba para siempre, conforme tu recuerdo aflora en su memoria. Y ahora su voluntad es una con la tuya. Ahora su función no es sino la tuya propia. Y todo pensamiento, salvo el tuyo, ha desaparecido. El sosiego de hoy bendecirá nuestros corazones. Y a través de ellos, la paz descenderá sobre todo el mundo. Cristo se convierte en nuestros ojos el día de hoy. Y mediante su vista le ofrecemos curación al mundo a través de él. El Santo Hijo que Dios creó íntegro, el Santo Hijo a quien Dios creó como uno solo. Con esta bella lección terminamos el tema, pues con esta lección aún queda reforzada el apartado, todo lo que pues nos transmite en esta lección. Es lo mismo que leímos en el apartado. Entonces hoy no vamos a utilizar los ojos del cuerpo. ¿Hoy qué vamos a utilizar? Pues los ojos de nuestra alma. Hoy vamos a ver a través del don que Dios nos ha dado, el cual tiene el poder de transformar todo lo que los ojos del cuerpo contemplan en el panorama de un mundo perdonado. Vamos a ver un mundo perdonado, lo vamos a ver glorioso, lo vamos a ver lleno de gracia. Hoy no es el día para que te enojes, hoy no es el día para que te preocupes por el mañana, hoy no es el día para que traigas esos pensamientos del pasado que te causan ira o que te causan tristeza. Hoy es un día glorioso, hoy es un día de dicha, hoy es un día en el que abrimos los ojos de nuestra alma y vemos ese mundo perdonado, lleno de luz y lleno de amor. Nos vamos a una pequeña pausa y ya regresamos. De la mañana con 2 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Ya te tengo listo el remedio de salud. Hoy finalizamos las 5 recetas con el ingrediente principal, que era el ginseng. Hoy te traje esta recetita para mejorar la memoria. Ojo ahí, si tú tienes algún entrenamiento, tienes que aprender algo nuevo, tienes algún examen, tienes alguna prueba, tienes algún curso, o simplemente quieres aprender algo, estás estudiando por tu cuenta, o sea que nadie te lo está pidiendo, pero dices, quiero aprender esto, quiero aprender historia, para que no se me olvide, ¿no? Pues este tecito te va a ayudar a que te puedas concentrar y a que puedas mejorar tu memoria, para que le des el ingrediente que necesita para que puedas retener todo lo que estés estudiando. Entonces, con este sencillo remedio vas a poder estarte tranquilo, relajado y concentrado. El día lunes te traje una recetita para mejorar la concentración. Es diferente, son diferentes, casi es lo mismo cómo se prepara, pero son diferentes funciones. Cuando tú le agregas a este remedio la jalea real, que es el ingrediente que vamos a agregarle y que no han estado en las otras recetas, esto te va a ayudar a que realmente le estés dando la vitamina indicación a tu memoria para que le digas, ok, ya estás bien, estás fuerte, estás reforzada, ya vamos a estudiar, ¿no? Entonces, con este té, pues te va a ayudar a mejorar tu memoria. Y ahora, te va a mantener también, en el presente, ¿no? Lo que queremos es que estés en el presente, pero si necesitas recordar algo y se te están olvidando últimamente las cosas, pues este es ideal para ti, para que no se te anden olvidando las cosas. Es vitamina para tu cerebro. Y bueno, los ingredientes: una cucharadita de raíz de ginseng, una taza con agua hervida y una cucharada con jalea real. Nuevamente te repito los ingredientes: una cucharada de raíz de ginseng, una taza con agua hervida y una cucharada con jalea real. Si no tienen dónde escribirlo, no se preocupen. Recuerden que ahorita más adelante están publicadas en la página de la radio, www.sexyloradio.com. Ahí están todas las recetitas. Aparece la receta del día en la página principal, pero ahí abajito hay un link que dice para ver más recetas y ahí te van a aparecer todas las recetas que estamos publicando, ¿ok? Y así las puedes compartir en las redes sociales y dársela a quien más la necesita. Y bueno, hay que lavar y picar la raíz de ginseng en trozos pequeñitos y posteriormente lo vas a poner a hervir durante 5 minutos, el mismo procedimiento que la receta del día de ayer y de antier. Después de servirlo en una taza, lo vas a tapar también, igual que el día de ayer, y lo vas a dejar que se refresque. Una vez que ya está fresco, le vas a agregar la jalea real y vas a beber esta tacita

No vamos a tener programación miércoles, jueves y viernes. Nos vamos de vacaciones por ser la semana de Thanksgiving. Nos vamos a tomar miércoles, jueves y viernes. Entonces toda la programación que están en esos días no habrá programación. Ahí están disponibles todos los audios de todos los programas para que ustedes los puedan escuchar a la hora que ustedes quieran. Puedan divertirse un poco con Venus versus Marte, para que se puedan instruir un poco con la venta de bienes y raíces, la compra y venta de bienes y raíces con David, si ustedes piensan comprar o vender. Ahí están los programas, pues también el programa de su servidora con el pie derecho, lo mejor del deporte con Rabbit también. Rabbit ayer había comentado que probablemente vaya a tener el programa el día martes en lugar del día miércoles, porque no tendremos programación. Así que esperen el programa el día martes por la noche, lo mejor del deporte con Rabbit, porque hay mucha información deportiva, entonces no los quiere dejar sin esta información valiosa, así que no se lo pierdan el próximo martes a la misma hora que se transmite el día miércoles, 8 de la noche. Entonces, como les digo, los espero el próximo lunes, abrigarse muy bien, recuerden que se viene un poquito de lluvia, un poquito de nieve la próxima semana, estén preparados, les deseo que también pasen un excelente día de acción de gracias, los que van a festejar, los que no van a festejar, pues también descansen, porque es un día en el que la mayoría no trabaja, entre comillas, ¿no? Porque pues se trabaja de todas formas. Entonces, pues los espero el próximo lunes, también los invito a que hoy no se pierdan la repetición del programa de Venus versus Marte en compañía de Eduardo Lobo. Estuvo muy bueno el programa el día de ayer, así que no se lo pierdan. Se trató de las quejas y de las consecuencias que hay en nuestro cerebro cada vez que nos estamos quejando. Así que si te gusta mucho quejarte, pues escucha el programa, la grabación del programa, así tal vez no te queden ganas de seguirte quejando, para no estar dañando tu cerebro, ¿no? O el daño que se ocasiona. Y también hay unos tips para mejorar y dejarnos de quejar. También la repetición del programa de Consejos de Bienes y Raíces con David hoy estará a las 3 de la tarde, a las 3 de la tarde la grabación, la pueden escuchar a la hora que ustedes puedan y quieran, y la repetición hoy es a las 3 de la tarde, a las 2 de la tarde la repetición de Venus versus Marte, a las 12 del mediodía la repetición de este programa con el pie derecho, y pues la grabación van a estar disponibles el día de mañana del programa con el pie derecho, y la de Consejos de Bienes y Raíces y Venus versus Marte hoy ya está disponible para que ustedes lo escuchen si se lo perdieron. Y ahora sí, me despido de todos ustedes, amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa con el pie derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.